tantas cosas a la vez. Eres la mujer que yo soñé, eres mi alegría, eres mi consuelo, eres el motivo de mi vida. Estar con